Hola a todos amigos, bienvenidos, bienvenidos a la emisora más calurosa de la red. Señor Catalín, que ha tenido pole hoy, señorita Jack Torrance, bienvenida, ¿cuánto tiempo? Pues el plan de hoy, lo que se presenta hoy es ni más ni menos que un plan musical, un poquito de música variada, de la música que me gusta a mí, que es un poquito instrumental, cíclica, melódica. Acompañadme en este viaje por la mente de Converso, por sus gustos musicales, la verdad que bastante peculiares, en un programa sin guión. Simplemente intentar hacer más llevadero el calor que azota España. Alerta naranja, nada más y nada menos, amigos. Nada más y nada menos. Gracias, poneos cómodos, tomad un refresco. Estáis en vuestra casa. Tenemos amigos que se conectan de muy lejos. Gracias por estar aquí. Gracias por estar aquí en esta noche de sábado. Tenéis un chat habilitado donde también podéis entrar y compartir qué es lo que hacéis. Si no tienes planes para este sábado por la tarde, si no te apetecía salir con tus amigos, si no echan nada en la televisión que valga la pena, siempre te quedará la emisora de Vidas en Red. Y se une a nuestra pequeña fiesta el señor Bato. Bienvenido, Bato, ya sabes dónde están las bebidas. No hace falta que te diga que te puedes poner cómodo y disfrutar de nuestro ratito musical. Poca charla, mucha música. Dice el señor Bato que va a ducharse, pues hace bien. Yo llevo ya dos duchas en este día. Calor, amigos, calor, mucho calor en Madrid, una ciudad que no está habilitada para tanto calor. Pero yo como buen andaluz tengo dos aparatos de aire acondicionado en mi casa, soy el único de... no del edificio, soy el único del barrio. Puede que de la ciudad. Pero es que hace mucho calor y los andaluces ya le tememos al calor porque le hemos visto cara a cara. Bueno, mientras tanto, que sepáis, por darle una nota de tecnología y justificar el podcast tecnológico, que si vais por la India, si os pilla de camino, si vais a compraros un kebab o un falafel o lo que sea, lo que proceda, pues acercaos ahí a Nueva Delhi y comprad un Nokia 3, porque Nokia 3 ya ha presentado su teléfono Android y lo ha presentado en la India. €147, no está mal, ¿eh? Y si alguno se ha recuperado ya. Pongo música porque así no suena el ventilador. Si alguno no se ha enterado o viene del día de sin IVA del Corte Inglés, que sepáis que el Jotaphone 3 ha sido ya anunciado. ¿Os acordáis? El Jotaphone, ese móvil con pantalla de tinta electrónica. Dos pantallas, una delante y otra atrás. Uno de los smartphones más pioneros. Ha sido presentado, oficialmente anunciado, en China. Jotaphone 3. Mira lo que son las cosas, ¿eh? Que al final, las novedades, los smartphones punteros, los smartphones realmente ingeniosos, no se presentan en Cupertino. Se presentan en China. El principal productor y el principal consumidor de smartphone. Jotaphone 3 con 64 GB de almacenamiento, por unos $350 y una versión de 128 GB por $450. Precio bastante contenido. Your valleys and your farms, and you'll no longer burn to be brothers in arms. Through these fields of destruction, baptisms of fire, I've witnessed your suffering as the battle reached higher, and in the fear and the alarm, you did not desert me, my brothers in arms. Straits para amenizarnos esta noche calurosa de sábado. esa guitarra mágica del señor Mark Knopfler. Se incorpora a nuestra tertulia el señor José Antonio Manzanero. Buenas y calurosas noches. Y el señor JJ Ponce, que nos desea bendiciones de lo alto también para ti, amigo JJ. Bienvenidos. Noche. Llega la noche, cae la noche en España. Hace unos minutos escasos. No, unos minutos no, que digo, hace una hora casi. Acaba de anochecer. Empieza la madrugada. Cerrando el episodio Dire Straits. Gracias, señor Mark Knopfler, por estar con nosotros. Muchas gracias. Y vamos a pasar por otro que empieza por M, que es uno de mis favoritos, el señor Mike Oldfield, Miguel Campoviejo. Crime of Passion, qué gran temazo, amigos. Bueno, no sé si habéis seguido en Periscope o en otros medios. Esta tarde ha habido una especie de congreso republicano donde el presidente de los Estados Unidos, POTUS, President of the United States, y el senador Marco Rubio, que dijo que preferiría morirse antes que Donald Trump fuera el presidente electo, pues ha estado adulándolo frente a una multitud enfervecida, mucho hispano, mucho cubano. Y ahí estaban, señor J. López, señor Andrés Ramos, que ya he encargado la bandolera que me recomendaste. Pues estaba hablando del señor Trump de que anulaba. Desde ese momento, desde este preciso momento, anulo los acuerdos que el anterior presidente, el señor Obama, había tomado con el gobierno de Cuba. Así que vuelta atrás, un pasito adelante y otro pasito atrás en las relaciones de Estados Unidos con Cuba. Dicen que las medidas van a ser restrictivas solo para el gobierno, pero que no van a afectar ni a las remesas ni a los viajes de las personas hasta que haya libertad en la isla. Todos los cubanos, la comunidad cubana está muy contenta porque realmente el gobierno de Castro ha hecho sufrir a mucha gente, a pesar de lo que diga algún actor español de lo maravilloso que es el gobierno de los Castro. Y uno se plantea hasta qué punto es eficiente el embargo. No, de verdad, ¿eh? Yo creo que el gobierno de los Castro debe ser derrotado. Pero la verdad es que estoy muy en contra de las injerencias externas. Sospecho que a Estados Unidos les molestan los gobiernos no democráticos, entre comillas, que estén cerca de su territorio. Y sospecho que cuando Donald Trump habla de democracia y libertades, en realidad se está refiriendo a desestabilizar, colonizar y extender su imperio. Y dice el señor J. López que ha dejado de ver a mi doble, que es Saul Berenson, ojalá me pareciera yo a Saul Berenson, en Homeland para escucharme. Oye, eso es mucho decir, amigo J. López, así que espero estar a la altura de Saul Berenson, el espía de la vieja guardia más astuto. Qué crack. También Íñigo Montoya, su alter ego. Me llamo Íñigo Montoya, tú mataste a mi padre, prepárate a morir. Nos vamos con Sting y seguimos reflexionando en voz alta sobre la política de Estados Unidos. No podemos culpar a Donald Trump de haber hecho algo diferente de lo que otros presidentes del Partido Republicano han hecho. Pero yo me pregunto, ¿cuál es la eficacia del embargo? Yo me pregunto, ¿cuál es la eficacia de una intervención en Irak o en Afganistán? ¿Qué eficacia hay? ¿Trae más orden, más paz, menos muerte? ¿O justo lo contrario? Pregunta a Jack Torrance si estamos listos para la Euskal. Mi respuesta, Jack Torrance, es vaya que sí. Vaya que sí, estoy, vamos. Lo único que me faltaba era comprar los billetes de tren. Y ya tengo los billeticos de tren. Y de hecho, estamos planteando hacer una quedada, a salir de pinchos por ahí por Bilbao. Me llamo Íñigo Montoya, tú me mataste a mi padre, prepárate a morir, pendejo. Ay, qué grande Íñigo Montoya. Qué grande la película La princesa prometida. Historia tan curiosa. El pirata muerto Dredd. ¿Y qué me decís? ¿Qué me decís de la situación en Venezuela? Siguen muriendo jóvenes estudiantes que están protestando. Hoy ha salido una noticia de que un vuelo de Avianca que salía de Brasil se han negado a transportar más bombas lacrimógenas para el gobierno de Nicolás Maduro. Un gobierno que, a pesar de la simpatía con la que la izquierda de España mira al gobierno represor y dictatorial de Nicolás Maduro, es un gobierno que tiene hasta la iconografía del fascismo. Toda la represión del fascismo y toda la corrupción del régimen soviético. Aquello, un gran saludo al pueblo venezolano. Estamos apoyando su lucha con mucha admiración, con mucho respeto, con mucha tristeza por las muertes que están dejando el régimen. Y lo mejor que puede pasar, a pesar de lo que algunos dicen, es que los venezolanos tomen las riendas de su futuro y sean los venezolanos, sin la ayuda ni la injerencia de nadie, los que terminen imponiendo la libertad, la democracia y el respeto a la vida. Increíble la lucha del señor Leopoldo López, de Enrique Capriles. Increíble, incredibilísima la lucha de María Corina Machado. Qué políticos, qué talento, qué coraje y qué valor. Ojalá un poquito de eso se nos pegara en España y aprendieran los nuestros. ¡Viva Venezuela! ¡Viva la libertad! Y bueno, por bajar un poco el tono, parece que Microsoft ha escuchado a sus usuarios y van a hacer que OneDrive por fin no se tenga que descargar por completo en nuestros discos duros, sino solo se descargue bajo demanda. Es decir, todos los ficheros estén a la vista y accesibles y solo se descarguen aquellos que a petición del usuario pues se solicitan. Esto es volver atrás. Lo que pasa es que atrás las cosas funcionaban bien. El último cambio que hicieron es o te lo descargas todo, sí, o no marcas esa carpeta. Así que bien por Microsoft, ha escuchado a sus usuarios. La pena es que nunca tenían que haber hecho esos cambios. Y nos saluda el señor Mazinger Astur, a quien damos un refrescante saludo. muy grande, Roxy Music, More Than This, qué grandes son. Y también grandes, Common Arts, Don't Leave Me This Way, no me dejes así, chiquilla, ¿qué te he hecho yo? ¿Por qué dices que solo me quieres como amigo? Yo que me he desvivido, te he invitado a más helados que a nadie. No me dejes así, no me dejes así. Y si eres un fan de los coches eléctricos y autónomos de Tesla, estás de enhorabuena porque Tesla está buscando a su mayor fan europeo para probar los modelos S y Model X. Así que ya sabes, si te interesa, puedes participar en el concurso de Tesla y probar uno de esos chulísimos coches del futuro. Y aquellos nostálgicos, estáis también de enhorabuena porque Atari está trabajando en una nueva consola. Oye, ¿quién te iba a decir que ibas a volver a jugar con videojuegos de Atari? Igual que en casa de tu vecino. Y un detalle curioso, el otro día en wintablet.info estaban hablando de almacenamiento en un podcast que, como siempre, os recomiendo porque la verdad es que es una gozada ver a la gente que traen, exceptuándome a mí, que cuando me traen no abro la boca. ¿Qué voy a decir con esos cracks? Además, un día que me pillaron hecho bastante hecho polvo. Bueno, pues resulta que Netflix ya es más grande que toda la industria del entretenimiento por cable. Y eso dice mucho en países como Estados Unidos, donde lo normal es que la gente, incluso la gente más humilde, tenga contratada la televisión por cable, porque la televisión pública es como que lo peor de lo peor de lo peor. O sea, televisión española es una maravilla. Es la BBC en comparación con la televisión pública. Así que si Netflix está llegando a esos índices de audiencia y esos índices de usuarios, esto quiere decir que el mundo, queridos amigos, el mundo está cambiando. Estamos en una era digital, ya no estamos tan locos ahí con los torrents y con los emules. Ahora ya lo vemos en streaming y tan felices. Y era lo que hacía falta, pagar una cuota razonable y que nos lo dieran fácil. Fin de la piratería. Y por piratería me refiero a asaltar barcos, que eso es algo muy malo que dice el amigo Richard. Richard Stallman. y se acerca el verano, y con el verano llegan las super tarifas. Yo no sé si habéis pillado ya alguno de vosotros super tarifas de datos, doblando los datos. Yo estoy esperando a ver qué hace Vodafone. De momento parece que solo doblan datos a los de prepago. Y a los demás no están dispuestos, muy dispuestos a doblarle los datos. El señor Vato dice: Netflix ha hecho más contra la piratería que la SGAE en toda su vida. Y además, sin robar. Hombre, hombre, no podemos comparar a Ramoncín, el rey del pollo frito, con los ejecutivos de Netflix y sus producciones propias. Ay, ay, ay. Lo comentaba Hernán Casiari cuando escribía en el diario El País, reseñando series, y además daba los enlaces de torrent y todo. Ah, lo remitía a Google, ¿y quién va a borrar Google? ¿Qué va a hacer el SGAE? ¿Pedirle a Google que borre búsquedas? Pues sí, él le diría: yo pagaría dinero si me diera las series fácilmente accesibles, pero es que hay series a las que no echan por la tele. ¿Cómo voy a tener acceso a ellas? Me las descargo. Y si no las dan, con una cuota muy razonable, oye, pues pagamos, y todos estamos pagando Netflix con gusto. Algunos hemos empezado a pagar Netflix antes de que se presentara en España, gracias a los VPN. Y así estuvimos probando Netflix hasta que por fin llegó con las chicas del cable. Y vamos a terminar esta noche, vamos a terminar esta calurosa velada musical con un tema de Ultravox que me gusta mucho, Bailando con lágrimas en los ojos. Con este tema nos despedimos en este breve momento musical. Gracias a todos los que habéis estado en el chat. ¡Un saludo!